que mana. Que mana de tu suspiro, niña. Que mana de tu suspiro, niña. Que mana. Que mana, camine que manera. La llama de tu garganta. Así en mi sueño estaba, viendo que te encontraba, tu voz me sirvió de guía y era yo presa del alma. Esta noche me ha traído la brisa a tu canto. Que me han llegado a mí los aires de otros tiempos y los quiero yo guardar. Que me has traído tu pastura, los recuerdos de Pepe Pinto y de Tomás. De Tomás, ay, la alameda, la campana. Bien, amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día miércoles 18 de julio del año 2018, escuchamos el cante de Estrella Morente y ahora nos vamos con el noticiero con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Once Noticias, prestigio informativo. Buenos días. Muy buenos días, 6 de la mañana, 2 minutos en la hora del centro. Mis muy buenos días. Gracias que nos acompaña aquí como todas las mañanas en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Diversos temas el día de hoy, mitad de semana, es miércoles 18 de julio y le contamos lo que pasa en México y lo que pasa en el mundo. La próxima administración federal aseguró estar dispuesta a abrir el diálogo para la legalización de las drogas como una medida para pacificar el país. ¿Quién lo dijo? La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La Comisión Federal de Competencia propuso al siguiente gobierno revisar las contrataciones superiores a los 1,000 millones de pesos. Para evitar posibles actos de corrupción. Una sugerencia que pues hubiera sido, bueno, una sugerencia y ahí dejemos. El embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, aseguró que hay posibilidades de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fíjese lo que dijo, concluye este año, antes de noviembre, bueno, en noviembre, por año noviembre, antes de diciembre. En Veracruz, un fuerte choque múltiple deja al menos 6 personas muertas. Fue un choque, en verdad, altísima velocidad, descontrol y el resto de la historia uno la puede imaginar más allá de lo que vivió mucha gente. Estados Unidos actualiza su alerta de viaje a México. Pide a sus ciudadanos tomar precaución en Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. Nosotros sabemos que ahí han pasado cosas. Nada, sobre todo en algunos estados, excepcional, lo manda Estados Unidos para que sus ciudadanos tengan cuidado. Quiere decir que sepan que si van, deben de tomar precauciones. Y bueno, cada quien decidirá, pero son lugares que usted y yo lo sabemos, para los estadounidenses son atractivos. Lo son de suyo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió que Rusia sí intervino en las elecciones presidenciales de 2016. Este hombre que se va tropezando con sus palabras ha generado en las últimas 48, 72 horas un lío que le ha pegado fuerte en el ánimo estadounidense. Se cumplen 3 meses de protestas en Nicaragua. Ayer las autoridades tomaron el control de la ciudad de Masaya, uno de los principales bastiones de la oposición. Se repite la historia de los 70. Nicaragua hoy al borde de una crisis. Ya está en ella, pero de una crisis de gobierno. ¿Y por qué digo que se repiten lo de hace de finales de los 70? Porque quien en los 70 hacía lo que hoy critica era el presidente actual, Daniel Ortega Saavedra. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del hombre en pantalla, Nelson Mandela, el Madiba. En Sudáfrica y otras naciones se realizaron festejos para preservar, en verdad, su muy encomiable legado. Partidazo ayer en el béisbol. Este es el juez Judge, que pegó un jonrón ahí en Washington en la segunda entrada. Pero lo que sí le voy a decir es que la Liga Americana se impuso a la Liga Nacional. Se llevó el juego de estrellas 8-6 en un duelo en que se conectaron 10 cuadrangulares. Parecía el derbi de cuadrangulares. Y además recuerde que pues también son partidos. Es lo que parte en dos la temporada. Ya entra a partir del día jueves, el día de mañana, la segunda parte del jueves, viernes, la segunda parte de la temporada. Bueno, y ya lo sabe que este fin de semana empieza el fútbol nuestro de cada semana, que nos hará olvidar, en verdad, de la irregularidad, del desaseo y en algún sentido de la mediocridad de la selección mexicana y del fútbol mexicano de pantalón largo. Once Noticias, prestigio informativo. De nuevo, muchas gracias que nos acompañan esta mitad de semana, miércoles 18 de julio. Mis de nuevo, muy buenos días. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de frecuencia modulada. A todos, muchas gracias que están con nosotros en esta mañana. Bueno, ¿qué tenemos de imagen del día? Pues a este hombre que es muy particularmente mediático, el expresidente de la Unión Americana, Barack Obama. Ayer regresó a Kenia por primera vez desde que dejó su administración. Fue recibido con música y no tuvo mejor pareja de baile que... vea usted quién. Bueno, pues su abuela. Obama viajó al continente africano para participar en los actos que se celebran en Sudáfrica por el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. Pero antes hizo una parada en Kenia, país de origen de su, como usted lo sabe, país de origen de su padre, para asistir a la inauguración del Centro Juvenil Sauti Ku, un proyecto de la fundación que liderea su media hermana Auma Obama. Se echó hasta una canastita por ahí, y bueno, ahí lo vemos, para que lo goce. Le tiene algo de ritmo el señor Obama, ¿no? Siempre como que se ha distinguido. Y ya que estaba en eso, pues le dijo a su abuela que podemos bailar, pues vente para acá y órale. Y ahí se puso a bailar con Obama, la abuela del señor Barack Obama, que la pasó bien y que además sigue siendo muy reconocido. Es reconocido, yo creo que hizo cosas que todos sabemos que hizo cosas muy buenas, ¿no? Ahí está su media hermana, pero yo creo que todos sabemos, mire, tiene su chiste, metió la canasta, ¿eh? Que es su deporte favorito, el básquet y el fútbol americano. Pero digo, tiene, todos sabemos que es reconocido, pero también le diría yo algo más. Es reconocido, hizo cosas buenas, en el tema migración nada buenas, pero bueno, al fin y al cabo hizo cosas buenas. Pero después de ver al inquilino de la Casa Blanca, uno dice, Obama, te perdonamos los pecados, vente para acá, ¿no? Pero bueno, esta es la dinámica estadounidense. Vamos a nuestra terca realidad. Ayer, Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como próxima secretaria de Gobernación, sostuvo que tiene carta abierta para abrir un diálogo sobre la legalización de las drogas para pacificar al país. Yo llamaría la atención de lo que dice Olga Sánchez Cordero, per se, en sí el mensaje, pero las formas, como lo propone, como lo sugiere, yo creo que abre un debate sumamente interesante en México porque lo justifica. Es El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está dispuesto a abrir el diálogo para la legalización de las drogas como una medida para pacificar al país, aseguró Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación. Debe irse avanzando en la propuesta de la despenalización de la droga y la política pública para la recuperación de espacios. Y ahora sí el mensaje de Andrés Manuel. El día del el sábado pasado, cuando tuve mi audiencia de la reestructuración de la Secretaría de Gobernación, me dijo, textual, carta abierta, lo que sea necesario para pacificar este país. Abramos el debate. La exministra de la Suprema Corte dijo que para alcanzar esta pacificación es necesaria, entre otras medidas, una ley de amnistía que aplique solamente a delitos que no constituyan graves violaciones a derechos humanos, así como una ley de reducción de sentencias para aquellos que atestiguen las atrocidades cometidas por los grupos criminales. El beneficio de la reducción de pena sirva para alcanzar la verdad, es decir, condicionando la reducción a información verídica y comprobada sobre la verdad de los hechos tan horribles y que conduzcan, por ejemplo, a saber el paradero de las personas desaparecidas, a conocer a los responsables materiales e incluso intelectuales. Por otra parte, Sánchez Cordero apuntó que la indemnización a las víctimas es insuficiente y se les debe garantizar la reparación del daño, la protección y la no repetición del delito. Con información de Rubén Fietal, NES, 11 Noticias. El sacerdote Alejandro Solalinde reconoció que el diálogo entre el próximo gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentra truncado. Es que Solalinde sería el encargado de buscar este acercamiento. Sin embargo, en un comunicado, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desmintió que hay interés de un acercamiento con López Obrador. E incluso se habló que, bueno, se entregó una carta a Alejandro Solalinde, pero se lo entregó a un grupo que no necesariamente era el Comité Central, por decirlo de alguna manera, del EZLN. Así que, dicho lo cual, pues, esto no fluye en esta etapa, así dejémoslo, ¿no? Y quisiera ser enfático en esta etapa. Quisiera no pensar que pudiera haber, al paso de los días, al paso de los meses, quizá años, ni hablar, así es esto, la posibilidad de algún tipo de comunicación o del establecimiento de alguna comunicación. Pero hoy el EZLN le dice que no a Alejandro Solalinde, lo cual significa le dice no a Andrés Manuel López Obrador. Le vamos a presentar la primera de tres partes de una entrevista con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, propuesto como titular de la Zagarpa en el próximo gobierno federal. Vamos conociéndolos. Acorde con la exigencia social, en materia agrícola, la próxima administración federal tiene una misión muy concreta: abatir la pobreza en el campo y hacer más competitivos a los pequeños productores. Para lograrlo, sin duda, reactivará la política de precios de garantía. Los precios de garantía están orientados a recuperar la capacidad productiva, pero en los productores más pobres. Esto es los productores casi de subsistencia. Ellos tienen 3 hectáreas en promedio y producen, en el mejor de los casos, en condiciones de temporal, 3 toneladas por hectárea. En entrevista con Canal 11, Víctor Villalobos Arámbula, propuesto como secretario de Agricultura, explicó que los precios controlados o de garantía solo aplicarán para pequeños productores de maíz, frijol, arroz y trigo harinero. La medida dará certeza en los ingresos que obtendrían los agricultores por la comercialización de sus productos, además de mayores capacidades para competir. Y también acompañando este precio de garantía, se le da una asistencia técnica para incrementar su producción, se le da también semilla mejorada y se le asiste con fertilizante. Tenemos una proporción muy alta, aproximadamente el 80% de nuestra población de productores nacionales tienen una agricultura casi de subsistencia y están en la pobreza, algunos de ellos en la pobreza extrema. Entonces no podemos tener una política de agricultura pareja cuando tenemos tan disparejos, digamos, los, los diferentes sectores de los productores. La expectativa en el corto plazo es que los agricultores de maíz, frijol, arroz y trigo harinero dupliquen la productividad de sus parcelas. Calculamos que en este nuevo gobierno, en nuestro nuevo sexenio, al terminar el sexenio, vamos a ser autosuficientes en estos cuatro productos. Villalobos Arámbula descartó que los precios de garantía repercutan de manera negativa en el mercado de alimentos. El precio objetivo que se maneja para los grandes productores o para los productores comerciales que tienen un gran éxito, esto seguirá rigiéndose por las reglas que establece ACERCA y también, obviamente, por los mercados internacionales y la Bolsa de Chicago. Entonces, te darás cuenta que no hay una distorsión en el precio, no va a haber un posible o potencial conflicto, y de lo que se trata es de un esquema para sacar de la pobreza a nuestros productores más pobres de subsistencia. En la siguiente administración, la Zagarpa trabajará, dijo, con base en tres pilares: hacer al sector más productivo, sustentable e inclusivo. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral están dispuestos a bajar sus salarios conforme a la política de austeridad del próximo gobierno. Escuchemos a Lorenzo Córdoba. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que ese organismo está de acuerdo en revisar a la baja sus salarios conforme a las políticas de austeridad y recorte salarial propuestas por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando así lo estipule la ley. Córdoba Vianello añadió que el INE no entra en especulaciones, esperará a conocer las normas respecto a los salarios y sobre esas se va a ajustar. El INE siempre ha ajustado sus decisiones presupuestales a lo establecido en la ley. Siempre lo ha hecho, está ocurriendo hoy y va a ocurrir el día de mañana. El consejero presidente aseguró que si hay una institución del Estado mexicano comprometida con las medidas de austeridad, esa es, y lo ha sido siempre, el INE. Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños precisó que en la actualidad el salario neto de los consejeros es de 174 mil pesos mensuales, es decir, menor al del Ejecutivo Federal. Insistió en que tampoco reciben bonos ni compensaciones. No hemos modificado absolutamente a la alza en nada el salario de los consejeros electorales. Ni ganamos como los ministros de la Corte, ni ganamos como los magistrados del Tribunal Electoral. Nos hemos mantenido exactamente en lo que dice la ley, nunca por encima del salario del presidente de la República. Baños indicó que los consejeros del INE se han mantenido exactamente en lo que dice la ley, nunca por encima del salario del presidente de la República. Adelantó que la Comisión de Presupuesto del INE proyectará para el próximo año un presupuesto racional que no ponga en riesgo sus funciones. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, también se pronunció por evaluar con responsabilidad la propuesta de reducción de salarios a funcionarios. Lo que espera la ciudadanía es que se tome con responsabilidad, que se tome no de una manera populista, sino de una manera responsable y que le sirva al país. Y ese ejercicio le va a corresponder en principio al Poder Legislativo más que al Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tendrá que tomar cartas en el asunto para saber cómo recompensar a los servidores públicos de este país. El secretario general de la Cámara Baja, Mauricio Fala, aseveró que los diputados salientes no gozarán de un bono de retiro. Señaló que solo se les otorgará lo referente a una caja de ahorro. Hacia la conformación de la 64ª legislatura en San Lázaro, el Instituto Nacional Electoral inició la entrega de constancias de mayoría a los 300 legisladores electos por mayoría relativa. Además de las constancias, el INE también proporciona a la Secretaría General de la Cámara de Diputados 246 recursos de impugnación en contra de los resultados electorales, los cuales deberán ser resueltos el 3 de agosto por el Tribunal Electoral. 11 Noticias, Armando Gama. Mire, en favor de la precisión sobre este tema de la cantidad de dinero que van a recibir los diputados, a usted y a mí seguramente cosas de los diputados no nos gustan, pero no se les va a dar el dinero así, sino forma parte de todo un ahorro que ellos han hecho a lo largo de 3 años. Eso es muy importante, o sea, su propio dinero lo guardaban, lo que recibían, lo ponían acá, lo ponían allá. Nos gusta o no es otra cosa, pero no va a ser una especie de ya me voy y ahí va la indemnización porque ya me voy. No, no es eso. tendríamos que cuestionar el otro mecanismo, pues tenemos que revisarlo, ¿no? Porque pues, ellos son, tal fin y al cabo, trabajadores, tienen un salario, y cualquiera que trabaja en una empresa o en cualquier lado, pues a lo mejor es su caja de ahorro, va ahorrando, etcétera, se mete aquí y allá, y al final del año le dicen, oye, por todo lo del año, aquí está esto. Eso es lo que está pasando. Ahora, si ellos lo merecen o no lo merecen en función de su trabajo, son discusiones de otra naturaleza. Pero técnicamente es la explicación que hay. O sea, no es que ellos se vayan a dar un bono porque se van, sino a lo largo del tiempo que estuvieron en el legislativo, por diferentes circunstancias técnicas, cómo ahorrar, cómo meter el dinero aquí, etcétera, es lo que pasó al final. Esa es la explicación técnica que se da, y me parece importante porque no nos gustan muchas cosas que hace el legislativo, pero esta idea de que se están poniendo un bono, en sentido estricto, sé que lo que digo es muy impopular, pero así es, no es cierta. Es más bien otras circunstancias por las cuales aparece la cantidad a la que he hecho referencia Mauricio Fara. Bueno, la Comisión Federal de Competencia Económica propuso una agenda para transparentar las licitaciones públicas. La Comisión Federal de Competencia Económica propuso participar en licitaciones públicas que impliquen contratos superiores a los 1,000 millones de pesos para evitar posibles actos de corrupción o colusión por parte de servidores públicos. Emitir un decreto presidencial que obligue a la participación de la COFES en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia. Arriba de 1,000 millones de pesos, eso implicaría que estaríamos revisando alrededor de 30 licitaciones al año, más o menos. 1,000 millones de pesos, y eso equivale a 30 licitaciones al año. Pero son las más importantes, las de más recursos, y creemos importante nuestra participación. La comisionada presidenta recordó que durante el último año investigaron y sancionaron 3 casos de corrupción en contrataciones de la Administración Pública Federal, 2 de ellos en el sector salud, que causaron multas por más de 420 millones de pesos. Y enfatizó que la falta de competencia puede aumentar significativamente los costos de contratos públicos. La falta de competencia, la colusión, la manipulación puede aumentar los precios en 5, 10, 15, 20, 30%, nosotros hemos encontrado casos de 15% y casos de 30%. La OSD, por ejemplo, cuando habla de colusión en las licitaciones públicas, dice que el sobreprecio promedio es del 20%. El organismo presentó la agenda para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas, con 13 acciones concretas, de las cuales 6 pueden realizarse desde el Poder Ejecutivo y 7 deberán ser aprobadas por el Legislativo. Esta agenda será puesta a consideración del gobierno federal, legisladores y el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Bueno, vamos a empezar a escuchar muchas voces ahora de parte de funcionarios, funcionarias, para saber por dónde andan, ya que empieza el final. De repente aparecen. Bueno, le quiero decir otra cosa. Fíjese que ayer, nomás muy brevemente, conversábamos con María de los Ángeles Moreno. María de los Ángeles Moreno, yo creo que es como esta camada de priistas de mucho tiempo, ha sido legisladora, funcionaria, secretaria de Estado, y respecto a cómo está la figura del presidente de México, yo le insistía, le digo, pues de repente da la impresión de que el presidente se la ha pasado mucho tiempo sola, y me dice, bueno, así más o menos. Muchos de los que trabajan con él no han salido, no han entendido quién es su jefe, o no han salido, más que en su defensa, pues a entender que muchos asuntos no son del presidente, sino de las áreas en que ellos están. Por eso hace 2 días que Enrique de la Madrid habló y defendió el nuevo aeropuerto. Le insisto, podemos estar a favor o en contra, es un asunto que yo entiendo que tienen que discutir fundamentalmente los especialistas, los investigadores, pues el hecho de que también el gobierno actual diga, nosotros pensamos que esto es así, ¿no? No importa el deterioro que en el que está, el ejercicio del poder deteriora. La clave del asunto está en que, bueno, pues díganos, pero si echaron todo eso a andar, pues defiéndanlo, ¿no? De eso se trata, y vamos a ver qué pasa en la discusión de las partes, que yo creo que este es el gran asunto. ¿Qué piensan los que llegan? ¿Qué piensan los que se van? Pero hay que discutir, porque no podemos andar en la improvisación, ¿no? Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó a recibir los expedientes de la elección presidencial provenientes de los 300 distritos electorales del país, lo que va a permitir realizar el cómputo final, la declaración de validez de la elección y, en su caso, la entrega de la constancia de mayoría al candidato electo. Esto podría ocurrir antes del 6 de septiembre. El presidente de México se reunió ayer en Los Pinos con su gabinete legal y ampliado. Revisaron los detalles para la transición del poder al nuevo gobierno. En la reunión, que se prolongó por casi 3 horas, el presidente también evaluó, junto con los secretarios, el avance en los compromisos de gobierno y definieron los lineamientos generales para concluir distintos proyectos pendientes. Bueno, también al rato más detalles, pero ya empezaron a darse, por cierto, las reuniones sobre el aeropuerto entre el equipo que va a acceder al poder, para que vayan teniendo información y puedan tomar decisiones, y el equipo que, pues bueno, finalmente instrumentó la echada a andar de este proyecto, que debe de andar sobre el 30-35% en su construcción. Oiga, pues fíjense que ahora yo voy a dar algunos deportes, porque resulta que me han dejado solo, como dicen, ¿no?, los españoles, porque muchos se han ido ya a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La corredora Rarámuri Lorena Ramírez Nahuéachi se adjudicó el segundo lugar, fíjese usted, en la edición 22 del Ultramaratón de los Cañones, que se realizó en el municipio de Huachochi, Chihuahua. Con sus guaraches, véalo usted ahí, y vestimenta típicos, Lorena recorrió los sinuosos caminos y las prolongadas pendientes de la barranca La Sinforosa. Completó la distancia completa de 100 kilómetros, hágame usted el favor, con un tiempo de 13 horas y 28 minutos, solo 2 minutos detrás de la ganadora, que fue Carmela Martínez. Ahí tiene usted, en esto que es, pues, una hazaña más deportiva, mientras todos van con sus Nike, su ASIC, sus ¿qué? Adidas, corriendo, pues este New Balance, pues esta mujer maravillosa con sus guaraches, véala además, por momentos dicen que toma velocidades realmente importantes, y véala, qué maravilla, ¿no? Véala, y además tiene que haber ahí un seguimiento, y vienen hombres, mujeres, segundo lugar, y bueno, felicidades a Lorena, gran trabajo el día, este fin de semana allá en este maratón de 100 kilómetros, vámonos, 100 kilómetros, segundo lugar, maravilloso. Bueno, como ya le adelantamos, la FIFA dio a conocer los nominados al mejor gol del Mundial. Inició la votación a través de su página web, en la que presentan 18 anotaciones como candidatas. Nominados están el gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo en el empate entre Portugal y España. No, yo diría que no. La anotación del argentino Lionel Messi contra Nigeria. No. El gol de Toni Kroos le hizo a Suecia. Ya empiezo a pensar que sí, por mencionar solo algunos. Pero los rusos, la verdad, número 6 de Rusia metió 2 golazos, no solamente por la forma en que los definió, sino por la preparación de toda la jugada. Y ya hay un gol en la final, ahí en el Mundial, de Pogba, que corre aproximadamente 70 metros auténticamente como galgo, no hay quien lo detenga, lanza la pelota, la pasa, él abre la jugada y él cierra la jugada. Bueno, ya veremos qué hablen los sabios. La votación cierra, le recuerdo, el próximo 23 de julio. Oiga, está echado a andar uno de los eventos, le voy a decir, este es el evento que más gente en el mundo ve. Más que un mundial, más que un mundial. Más que un Super Bowl, sí. Hablo en vivo. Este es el evento en vivo que más gente ve en el mundo. Y nos referimos al maravilloso Tour de Francia. El ciclista francés Julian Alaphilippe conquistó la 10ª etapa del Tour de Francia, disputada entre las localidades de Annecy y Le Grand Bornard. Fue el primer triunfo para un ciclista francés en el Tour de este presente año. El belga Greg Van Avermaet continúa con la casaca amarilla de líder general. Y en este Tour, ahora sí que se lo digo, no pierda de vista a los colombianos, que están bárbaros. Bueno, al rato le contamos cómo estuvo ayer el Juego de las Estrellas, que estuvo cargado de cuadrangulares. Dicen que parecía el derbi de cuadrangulares después de que el lunes fue el derbi. El martes creo que 8 o 9 jonrones se pegaron en el Juego de Estrellas. Bueno, vamos a una pausa, vamos a ir a las primeras planas y al rato vamos a estar con el doctor David Maciel. Por acá está presentando un libro de Carlos Monsiváis acerca del cine mexicano. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con primeras planas. Mi nombre es Alma, empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego, no empieces este camino, acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Fabiola, muy buenos días. Y si a usted le parece, vamos a ver lo que publica en la mañana de hoy, las primeras planas de lo que publican diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a iniciar con el tema La Jornada, con el tema de cuantiosa sangría genera el pago a la burocracia dorada. Prevalece el esquema de sueldos millonarios creados por Fox y Calderón. La ley del servicio profesional de carrera, el artilugio, funcionarios de filiación panista son los principales beneficiarios. Tienen ingresos de 153 mil a 189 mil pesos al mes más prestaciones. Frenaron en el Senado reformas para eliminar esos privilegios. Esto es lo que tenemos en la primera plana, en las 8 columnas. Desde luego, el tema Nicaragua yo creo que ya está escalando. Incluso hay una carta hoy ahí, entre otros, encabezada, que firma, entre otros, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sobre la petición de que se dé paso a la paz allá en Nicaragua. Ese asunto ya escaló, ¿eh? Yo creo que es un asunto ya serio, está en la mitad de Centroamérica y es nuestro. Estamos cerca, nosotros sabemos, porque lo que genera también, además de un conflicto interno serio, muy serio, atendible desde donde se vea, pues también muchas migraciones. La gente se acaba yendo de sus casas, se acaba yendo de donde vive, en buena medida por los temores de la violencia, la inseguridad, la persecución. Y entonces salen y vienen a otras zonas de Centroamérica y vienen a México y en algunos casos hacia Estados Unidos. Lo que quieren es salir de donde están. Por eso es tan importante entender la migración no como un asunto únicamente que tiene que ver con el deseo de la gente de tener mejores condiciones económicas de vida, sino con circunstancias concretas que vive cada país, cada individuo en ciertas zonas, particularmente en el Triángulo, Honduras, El Salvador, Guatemala. Pero aquí ya podemos alargar Nicaragua. Otro que lo va a padecer, acuérdese de mí, va a ser Costa Rica, donde hay una gran migración nicaragüense hacia Costa Rica. Hay comunidades enormes de nicaragüenses allá en Costa Rica. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Además de este tema, tengo carta abierta para la pacificación, que dice Olga Sánchez Cordero. El gobierno de México colocará deuda en Estados Unidos por 10 millones de dólares. Se unen Japón y Estados Unidos contra el proteccionismo de Trump. Y bueno, al maestro Diego Valadez, que siempre hay que leerlo y atendible, dice: legal el recorte de salarios que aplicará Andrés Manuel López Obrador. Lo dice, ojo, para que no se anden luego dando vueltas, lo dice un constitucionalista destacadísimo, el maestro Diego Valadez, y además agrega: lo avala la Constitución, prevé el jurista litigios en caso del poder judicial, reducir percepciones no quita independencia a ministros, dice el catedrático. Pues claro, ¿no? Bueno, ahí está la voz de Diego Valadez, siempre atendible. Vamos a continuación al periódico La Jornada. La Jornada jornada. Perdón, el Universal de la jornada, nos vamos al Universal, perdóname. El Universal plantea, ganan más que tope de AMLO, 35 mil funcionarios, forman parte de los tres poderes de la Unión, representan 1.8 de la burocracia nacional. A ver, vamos a dar cifras que siempre vale la pena. ¿Cuánto ganará López Obrador cuando sea presidente? 108 mil 248 pesos. 1.87 millones de personas trabajan actualmente en el sector público federal y diputados se van con 1 millón en la bolsa. Insisto, yo no justifico lo que sucede en la Cámara de Diputados y este millón, uno no es quien para decirlo. Lo que sí es que tiene una explicación, no es que ellos se lo asignen solitos, forma parte de todo un trabajo de 3 años y ellos han ido ahorrando, etcétera. Insisto, a usted y a mí nos puede no gustar, pero esa es una explicación técnica. Yo creo que por darle fuerza a la información, ellos no lo están agarrando y dicen, me lo llevo y listo, forma parte de un proceso. Si el proceso es lo cuestionable, vamos para allá, cuestionémoslo. Pero no es como se ha querido ver, ay, me llevo el millón. No es, es que técnicamente no es así. Y por un, casi me permito, por un purismo informativo, hay que precisarlo como muchas otras cosas, ¿no? Bueno, el señor Esteban Moctezuma, dice López Obrador, no tiene pacto con familiares del Vester. Como usted sabe, el que era director de Fundación Azteca ahora va a ser secretario de Educación Pública, ya tiene sus maletas listas para irse a Puebla el 1 de diciembre. Desde ahí va a tener la Secretaría de Educación Pública y desde ahí va a tener seguramente una nueva mirada de la reforma educativa distinta a la que tenía hace 2 o 3 años. Bueno, también carta abierta para pacificar Olga Sánchez, ya hemos hablado del tema. También le quiero decir que AMIEV anuncia formación de grupo antinarco en la Ciudad de México y también que una emboscada deja 13 personas muertas, un conflicto brutal en San Juan Mixtepec. El primero fue el sábado con 2 muertos y el segundo el lunes entre las comunidades de Santa María Catepec y San Lucas Ixcotepec, 13 víctimas. Son conflictos, bueno, arcaicos, son conflictos que parece que están, han crecido las comunidades desde hace siglos. Bueno, desde hace, yo diría, de principios de siglo pasado, han crecido con esos conflictos. Bueno, por 120 mil pesos mataron a niña y abuelo. La Procuraduría Capitalina identificó a La Perna como el asesino de la menor de 3 años y su abuelo de la colonia del Valle el pasado 27 de junio. El móvil fue una deuda económica por 120 mil pesos. Las investigaciones muestran que la niña fue víctima circunstancial. 120 mil pesos. Por 120 mil pesos los mataron de una deuda. ¿Cómo ve? En plena ciudad, en plena luz del día, en la colonia del Valle. Bueno, ¿qué más tenemos? Los riesgos de la pubertad precoz. Esto es algo muy interesante como para que padres de familia lo veamos directamente, padres y madres de familia. Suele pasar que hay niñas que, siendo niñas, empiezan a tener cuerpo de adolescentes. Y entonces, imagínense lo que sucede en la escuela o lo que sucede con amigos. Y si ya ve que de repente son medio bravos, por no decir otra cosa, los niños, ¿no? Pues bueno, mucho bullying. 5% de las niñas tienen cuerpo de adolescentes presas de bullying. Y esta señorita se llama María León, muy guapa, que fíjese lo que dice, que ahora está guapísima y decía que cuando era chiquita le hicieron bullying, que porque le decían gordita, ¿no? Pues bueno, ahora sí que el tiempo pasó, señora. Bueno, le quiero también contar que Obama también critica a Trump, de lo que algo hemos hablado. Dice, el exmandatario de Estados Unidos se lanza contra los políticos mentirosos y cínicos durante el homenaje a Nelson Mandela. Sacamos una parte, al rato le tiene la otra parte Leti. Bueno, vamos ahora con el periódico Reforma. Reforma plantea, volverán al ejército 7,612 de élite y retornarán a cuarteles al personal que está al servicio del presidente. Mire, yo creo que esto, de repente son odiosas las comparaciones, como bien dicen, pero sí vale la pena, si usted me permite, que yo le lea esta comparación que hace Reforma. 8,047 guardias presidenciales en el mundo. 8,047 México, del Estado Mayor, de los cuales 435 son policías y civiles. En Estados Unidos, ¿cuántos hay? 6,500 del Servicio Secreto. En España, ¿cuánto hay? 1,500 de la Guardia Real. En Colombia, ¿cuántos hay? 1,400, Batallón de Infantería, Guardia Presidencial. En Argentina, ¿cuántos hay? 1,000 granaderos a caballo, General San Martín. Y en el Vaticano, 110, la Guardia Suiza Pontificia. Bueno, en todos los casos, pues, por supuesto que hay razones de ser. En el caso que más podríamos compararnos sería, pues yo diría un poco con Estados Unidos, también por la densidad de población y por el tamaño del territorio. Pero ahí están las cifras para darle vuelta. Bueno, aplastar por la familia, 4 integrantes de una familia que bajaba en un auto murieron en la tarde de ayer, allá en Bosques de Chegaray. Les cayó un árbol de más de 25 metros, ¿cómo ve? Pactan SCT y equipo de AMLO la ruta para decidir el nuevo aeropuerto de México. Me parece que ese es el Aeropuerto Internacional de México. Esa es una muy buena noticia. Ya se van a poner a discutir y ya que decidan, sí o no, o lo que fuera, pero que decidan rápido. ¿Qué más tenemos la mañana de hoy? Bueno, ahora sí que si me permite, señor López Obrador, pues tener un vecino así, ni Obama, ¿no? Así diría yo. Pues bueno, resulta que los vecinos de Andrés Manuel López Obrador ya han logrado lo que querían, poner un semáforo y que les arreglaran las calles como se está viendo. Ahora sí que tener un vecino así, pues ni Obama. Bueno, también tenemos acá, por otra parte, que encienden faros. El gran Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura, hace un corte de caja, inauguró 2 fábricas de artes y oficios, los faros, y dejó otro par por concluir. Ha hecho un trabajo, gran trabajo, gran trabajo. Hay que reconocerlo en la Ciudad de México, el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez. Mudan los cristaleros sus zonas de ataques en la Ciudad de México, abusados, y un asunto que revivió, bueno, más bien que ahí estaba y que hoy tuvo otro momento de carácter legal, es el asunto, recuerda usted, del entrenador de fútbol, Ricardo La Volpe, que habría hecho tocamientos, como se decía, a la podóloga del equipo Chivas cuando él era entrenador de Chivas. Pues le cuento que ordenó la aprehensión del entrenador por hostigamiento sexual. El argentino ya promovió un amparo, no va a ser detenido, pero va a tener que entra otra etapa en el juicio. Cobra Baja California millonada por datos públicos y en la parte superior varios temas. Primero, que esta guapísima modelo, a lo mejor mucha gente lo ubica, Anabel Nilsson, inspiradora del fallecido diseñador Alexander McQueen, fue encontrada muerta en su apartamento de Londres. Y también la otra cosa, miren nomás, esto a mí me ha llamado gratísimamente la atención. Ubica usted al tenista Rafael Nadal, al español. Bueno, le quiero decir que esto que usted está viendo aquí, de todo el complejo, canchas de tenis, fútbol, gimnasio, zonas verdes, incluso campo de entrenamiento, ¿dónde cree que está? En México. ¿Y quién cree que lo patrocina y lo invirtió? Nadal. ¿Por qué razón? Porque para impulsar el tenis en México, el mundo, el jugador número uno del mundo invierte 8 millones de dólares en un centro turístico en Cancún que inaugurará en noviembre. Señor Nadal, desde aquí, gracias, que además usted sabe que somos fans de usted y de la Muguruza. Bueno, vámonos ahora a continuación con Excelsior. La Corte reserva sus gastos 5 años, argumenta razones de seguridad y además argumenta que el máximo tribunal ha determinado guardar información sobre la labor de sus 11 ministros, como sus viáticos o costos de vehículo, viajes y alimentación. Diputados se despiden con 1 millón de pesos, ya hemos hablado de este tema. El Senado destinó 84% de sus subvenciones a gastos libres. ¿Qué más tenemos? Que del lado izquierdo arman disturbio para rescatar cadáver de 2 huachicoleros en San Martín Texmelucan. También que acuchilla una niña de 7 años en Altamira. Qué barro, qué noticias. Y que hayan muerto a una menor raptada. Esto fue terrible. A una niña de 8 años que fue raptada, la encontraron muerta. Eso sí, me parece, bueno, todo brutal. Bueno, critica cinismo político. Ahí está el señor Obama. Y que también ya viene el Festival Hey. Ya ayer hubo conferencia de prensa, ya se echa a andar en septiembre y el presidente se reunió con su gabinete. Otro de los asuntos, galan en presencia a los mandatarios de la Ciudad de México, de Veracruz, de Guerrero, de Jalisco y de Yucatán. Son los que tienen más presencia mediática. Y en la parte superior, que el señor Willie Nelson expande su franquicia. ¿De qué es su franquicia? Además de ser un cantante, es que además la marihuana patentada venderá una infusión de café con cannabidiol, para que usted diga. Y también, a ver, ¿le gustan los que le van a Cruz Azul? ¿Les gusta la playera del Cruz Azul? Pues es como, casi como todas, ¿no? No sé, como los que ha tenido. La única diferencia es que trae aquí vivos rojos. Ahora los futbolistas se ponen las playeras que, como para que se vean, ¿no? Así, ¿no? Me acuerdo cuando eran anchotas, como el Chololo Díaz. Y este es el uniforme del señor Corona. Pues le quiero decir que va a ser todo azul. ahora el uniforme del Cruz Azul, que nos va a recordar los 60. Y también cerramos ahora con Milenio, que trae varias cosas. Primero, 22.570 por arriba de lo que ganará AMLO, empleados del gobierno federal con cargos directivos, perciben más de 108 mil pesos al mes. Recorte de plazas de confianza pone en riesgo la operación del sector público, dice el IMEF, entre otras cosas. Baja salarial está en manos del Congreso, no del Ejecutivo, dice el presidente cameral. Y le cuento que ataque en Sierra de Guerrero deja 13 muertos, de lo cual ya hablamos. También que Guerrero, Tamaulipas, Estados Unidos emite alerta de viaje. Esta fotografía, que es una fotografía de nicho mar de los sargazos. Grandes volúmenes de alga siguen invadiendo las playas de la Riviera Maya, de esto que hemos hablado, que es un fenómeno, pero brutal, ¿eh? Desde, bueno, todo el Caribe, me decían ayer, pero particularmente ahora está desde Chetumal a Cancún. Todo así, va uno caminando por las playas, no pueden entrar directamente o tienen que pasar por el sargazo quienes quieran entrar al mar. Carta abierta hasta para legalizar drogas, dice hoy Olga Sánchez Cordero. Y la tercera edición del GEI viene Patti Smith, Juan José Millás y dos Nobel en este grandioso festival. Trump se hace bolas, afirma que se expresó mal en cumbre, admite la injerencia rusa y en el cintillo lo siguiente. A pesar de la saturación del aeropuerto, el flujo de personas aumentó 5.7% durante el primer semestre. Y cerramos con que el economista trae, el gobierno compra hasta 30% más caro, eso no puede ser. COFESE elabora diagnóstico sobre adquisiciones públicas, diseño, plan integral de compras, lo planteará el equipo de transición. El regulador propone un modelo de mercado virtual que involucra a las pymes. Infraestructura de la agenda, GF Banorte, Jan González. Estados Unidos emite alerta de seguridad para 5 estados y México ya figura en aguas profundas, que es lo que tiene con esta fotografía y el tema del petróleo. Bueno, es lo que tenemos en algunas primeras planas de diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos, si le parece, ahora con columnistas, algunos de ellos. Hoy, en una colaboración especial que nos parece importante revisar, Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación, en Milenio publica Memoria, Verdad y Justicia. ¿De qué se trata? Ayer escuchaba a familiares de personas desaparecidas. Esta es la historia de miles de familias en México. No es normal, nunca podría ser normal. Es tiempo de hablar de justicia transicional de forma integral, con memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de memoria y verdad. Debemos trascender la verdad jurídica y buscar una más amplia que nos permita avanzar en la reconciliación nacional. Para ello, podemos imaginar diversos escenarios. Hasta ahora, lo que se ha planteado son comisiones de investigación de la verdad de casos concretos. Estas comisiones deben estar conformadas por un grupo interdisciplinario que no forma parte de los órganos de justicia. Una segunda posibilidad son las comisiones regionales, que cubren el contexto de las diferentes zonas del país. Una tercera posibilidad es la de una gran Comisión Nacional de la Verdad, que busque lo mismo que las regionales, pero de forma nacional, como existe en Perú, en Guatemala y hoy en día la que apenas empezó sus funciones en Colombia. Tenemos que pensar en cómo articularlas. Discutamos cuál es la mejor ecuación para México. Además, las comisiones de verdad nos permitirán pensar, siempre desde la voz de las víctimas, en medidas de memoria colectiva. Paralelamente debe ir avanzando la propuesta de legalización de droga y la política pública para la recuperación de espacios económicos. Desde el gobierno hay que hacer todo, absolutamente todo, para lograr alcanzar la paz. Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso e implica una labor titánica de todo el Estado. Lo cierto es que es necesaria y también posible. Tenemos la responsabilidad histórica de empezar a construirla, siempre con las víctimas en el centro. Buena reflexión de Olga Sánchez Cordero. Buena reflexión per se, pero mejor porque va a ser la secretaria de Gobernación. Vámonos a Excelsior, donde María Amparo Casar el día de hoy habla de un presidente con poder. Después de 21 años, los votantes eligieron darle la mayoría en el Congreso. López Obrador no va a tener obstáculo alguno para que todas sus iniciativas de ley prosperen y le faltarán unos cuantos votos para lograr la mayoría de 2/3 que se exige para modificar la Constitución. Lo primero que hay que dejar claro es que la decisión es de los votantes y que ellos son los que determinan qué tanto poder quieren que tenga el presidente en turno. Existen dos posiciones sobre el tipo de gobierno que se elige, partiendo de la base de que ambas son legítimas y desde luego legales. Algunos sostienen que lo mejor que le puede ocurrir a un país, o más bien a su presidente, es que haya un gobierno mayoritario. De esta manera se resuelve el problema sempiterno de los sistemas presidenciales. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es el mandato de las urnas? ¿El de la plataforma del presidente o el de la plataforma del partido que resultó tener la mayoría en el Congreso o la de los partidos que logren aliarse para tener mayoría en las votaciones, caso por caso? La respuesta es que ambos poderes se tienen que poner a negociar e intentar acercarse a la preferencia del otro. La otra posición es la que favorece a los gobiernos sin mayoría. Aquí el argumento es que los presidentes son ya de por sí poderosos y si no hay contrapesos, particularmente por parte del Congreso, se vuelven irrefrenables. Una y otra vez se ha hablado de uno de los problemas más serios de los gobiernos minoritarios, es la parálisis. En las dos posiciones existen méritos y no hay sistema ideal. Soy partidaria, dice María Amparo, de los contrapesos en general, pero más lo soy en los casos de sociedades heterogéneas como la mexicana, con debilidades institucionales muy evidentes. Con todo, el elector decidió por hacer más débiles a los contrapesos y esa voluntad debe ser respetada. Tan democrático puede ser un gobierno mayoritario que uno que no lo es. Ojo con ello, María Amparo Casar. En Milenio, Guillermo Valdés Castellanos habla, estuvo él ahí, y habla sobre el CISEN, en defensa del CISEN. Que el CISEN espía a López Obrador es el argumento que se ha esgrimido para asegurar que esa institución es una cueva de espías, razón por la cual merecería desaparecer. Sin dar más razones, la pena de muerte se la conmutó por una degradación y reubicación, ya que se anuncia que se le cambiará el nombre y será parte de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Es una decisión que tendrá serias consecuencias negativas para el país y para el gobierno de López Obrador. Ubicar al CISEN en el área de seguridad pública significa, en primer lugar, desconocer sus tareas y responsabilidades legales y políticas establecidas en la Ley de Seguridad Nacional. El CISEN existe porque hay un asunto que se llama seguridad nacional. Generar la inteligencia para identificar, prevenir y minimizar los riesgos de seguridad nacional, que no de seguridad pública, es la misión fundamental del CISEN. Reducirlo a una instancia de inteligencia policial y criminal, eso significa ponerlo junto o por debajo de la Policía Federal. Implicará desatender la generación de inteligencia civil. La inteligencia militar es importante, pero insuficiente, y las múltiples tareas de coordinación y prevención que lleva a cabo en la materia de seguridad nacional. ¿Es producto de una consulta o una reflexión seria del tema de la seguridad nacional? ¿O renombrar y reducir al CISEN es solo una ocurrencia y una solución errónea para tratar de eliminar un problema? Buena reflexión, denle vueltas sobre el CISEN, el señor Guillermo Valdés Castellanos. Bueno, ahora vámonos con... Sí, a ver, perdón, ah, bueno, déjeme cerrar nada más, bueno, cerrar con esta, que la reflexión que hace al final es lo siguiente, que requiere otro tratamiento y que no va a desaparecer porque se mande al CISEN a Gobernación, a Seguridad Pública, se requiere de eso para cerrarlo. A ver, requiere que para cambiar o para dejar de hacer las funciones simplemente que desaparezca, o las funciones que tiene el CISEN, ¿dónde se van a acabar finalmente estableciendo que se tienen que cumplir? Bueno, ahora sí, perdón por este final, vámonos a continuación con Carlos Ornelas. Y Carlos Ornelas plantea lo siguiente, Estado federal, Estado unitario. Por historia y tradición cultural, México tiene una vocación centralista y una ilusión federalista. Quizás sería conveniente comenzar una discusión en serio acerca de las ventajas que pudiera tener una república unitaria. Por lo pronto, AMLO dice que desaparecerán las delegaciones de las dependencias del gobierno federal en los estados y que un coordinador, designado por él, asumirá todas las tareas de ese funcionariado, y su argumento es límpido, ahorrar y evitar corrupciones. El problema es que en el camino barre con la soberanía, que nunca existió. En los estados el cambio es que no reportarán a los secretarios del ramo, sino al jefe inmediato y él nada más ante el presidente, un esquema perfecto para la centralización del poder. Yo lo coloco y él me reporta a mí. Unos dicen que de esa manera el futuro presidente desmantelará la democracia, que se comportará como un autócrata o como un presidente imperial. Y en efecto, despierta suspicacias. Tampoco han justificado por qué educación se irá a Puebla y agricultura a Sonora. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no a otras ciudades? ¿Qué tiempo me tocó vivir el federalismo ficción? Dice hoy Carlos Ornelas, especialista en temas educativos, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Bueno, A ver, miradita ahí a Héctor de Mauleón, a Jonathan Heath en el periódico Reforma, al igual que Sergio Aguayo y Eduardo Huchim en el propio periódico Reforma. También hay otras, otros asuntos hoy que veíamos por ahí, Luis Carlos Ugalde, Julio Madrazo, perdóname, en el periódico El Financiero, entre otros muchos de los que hay esta mañana. A las 6:53 en hora del centro, Leticia Carvajal. Leti le tiene toda la información internacional. Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Así es, vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos en El País, en España, que titula su fotografía Marc Gasol al rescate. El jugador español de la NBA participó ayer en un rescate de migrantes en el Mediterráneo de la ONG Open Arms, organización que acusó a Libia de dejar morir a dos personas que trataban de cruzar a Europa. Seguimos ahora con The Washington Post, allá en Estados Unidos, que resalta, Trump dice que se equivocó respecto a Rusia. El presidente aceptó la conclusión de las agencias de inteligencia sobre la interferencia rusa, pero fiel al clásico Trump, dio un mensaje dual. Ahora en el Telégrafo, en Ecuador, destaca la represión no cesa en Nicaragua. El gobierno tomó el control del bastión rebelde de Masaya tras violentos ataques que dejaron como resultado al menos 3 muertos. Cerramos con el comercio en Perú. Destaca el presidente Martín Vizcarra pide al Congreso que remueva a todo el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros están implicados en un escándalo de corrupción. En más información internacional, mire, los niños rescatados de una cueva de Tailandia, en la que permanecieron atrapados durante 18 días, abandonaron este miércoles el hospital en el que estuvieron una semana. En una conferencia de prensa contaron su odisea antes de volver a sus casas con su familia. Los menores del equipo de fútbol, los Jabalíes Salvajes, y su entrenador recibieron el alta hospitalaria un día antes de lo previsto. Los niños han sido preparados psicológicamente para enfrentarse a la prensa ante la enorme expectación que ha provocado su historia. Y mire, Donald Trump reconoció que se equivocó y admitió que Rusia sí intervino en las elecciones presidenciales de 2016. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio forzado a admitir que se equivocó este lunes, cuando frente al presidente Vladimir Putin negó que Rusia haya interferido en las elecciones de Estados Unidos en 2016. La presunta injerencia ha tenido un impacto negativo en la relación entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Transcurrieron más de 24 horas para que Trump, desde la Casa Blanca, hiciera la aclaración. Revisé una respuesta que di y me doy cuenta de que es necesario aclarar algo. La frase debería haber sido: no veo ninguna razón por la cual no sea Rusia la que haya interferido. Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016. Previamente, congresistas demócratas y republicanos cuestionaron a Trump. Realizamos una investigación de un año sobre la interferencia de Rusia en nuestras elecciones. Sí hubo intervención, es muy clara, y no debería haber ninguna duda al respecto. Necesitamos saber lo que el presidente Trump pudo haber confiado al presidente Putin en secreto. Las declaraciones de Trump son alarmantes. El ex aspirante presidencial John McCain dijo que ningún presidente de Estados Unidos se ha humillado más abyectamente ante un tirano, en referencia a Putin. En Twitter, Trump ya había escrito este martes que tuvo mejores conversaciones con Putin que con sus aliados de la OTAN. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Javier, así la primera parte de la información internacional. Regreso contigo. Trascendente, hasta rato. Oiga, le cuento, a ver, varios asuntos. Primero, vamos a hablar con el doctor David Maciel, historiador por la Universidad de California, libro reciente, Carlos Monsiváis, reflexiones sobre el cine mexicano. Otro asunto que tenemos hoy, Pedro Guillén, su escritor científico, Anticiencia y sus alrededores. Suena interesante, ¿no? Y a las 8:30 nos va a visitar la gran arquitecta, joven arquitecta Frida Escobedo. El El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. Todos los miércoles de julio son de especiales de rock and roll en Radio B. Revive nuestros programas especiales con música de Pink Floyd. Black Sabbath. Motorhead. Y The Police. Todos los miércoles de julio a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio V. Julio es mes de especiales de rock and roll en Radio V. El diálogo entre el nuevo gobierno y el EZLN. Ambas partes esperarán a que el gobernador asuma el poder. El virtual presidente electo se dijo dispuesto a abrir la discusión para la legalización de las drogas como una medida para la pacificación del país. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que se apegarán a las políticas de austeridad que propone la próxima administración. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su gabinete para detallar la transición de poder al nuevo gobierno. Se cumplen 3 meses de tensión y violencia en Nicaragua. Las protestas antigubernamentales han dejado más de 300 muertos y cientos de heridos. Luego de 8 años de lucha, más de 7.000 trabajadores afectados por la quiebra de Mexicana de Aviación recibirán el pago de su liquidación. Once Noticias, prestigio informativo. Con uno en la hora del centro. El Instituto Nacional Electoral resolvió casi el 100% de las más de 470 quejas presentadas durante y después de la elección del 1 de julio. Créame que es una gran noticia. La elección que traemos en vilo, pues la de Puebla, que viera los tribunales, pero de 470 quejas, casi el 100%, no sé qué piensa usted, pero avanzamos. Entiendo que ayudó muchísimo el resultado de la elección, pero de cualquier manera, avanzamos. Nos fue muy bien en la comisión de quejas. Creo que de todas las medidas cautelares que nosotros emitimos desde el 8 de septiembre que empezó el proceso electoral hasta el día de la jornada electoral, si no mal recuerdo, nos revocaron solamente 3 cautelares. Entonces, eso quiere decir que el 99.5% o más fue totalmente confirmado. Entre las quejas resueltas destacan casos por violencia política de género, sobreexposición de candidatos en pautas de televisión, entre otros. ver qué vamos a hacer, porque sí tenemos que revisar cuál es el procedimiento de afiliación de los partidos políticos y que realmente tengan los elementos suficientes para ellos acreditar que efectivamente una persona se afilió. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR y el INE revisarán las investigaciones relativas a las denuncias presentadas en Puebla. Autoridades electorales del Estado se reunieron con representantes del Instituto Nacional Electoral y la FEPADE, en la que se acordó la instalación de mesas de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones cada 15 días y revisar minuciosamente los resultados. Hay que tener una respuesta en el mediano plazo. Hay tiempo para ello, pero sobre todo debe haber tiempo para hacer una profunda investigación y ver cuáles fueron las condiciones en las que se dio el proceso electoral. El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, señaló que la institución está lista para trabajar con el nuevo gobierno que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador. Confirmó que ya hubo acercamiento con el equipo de transición y confió que el próximo presidente dará apoyo total a la Cruz Roja para que siga velando por la salud de las y los mexicanos. La Cruz Roja lo que necesita es seguir trabajando, seguir contando con el apoyo de todos. Yo siempre he dicho que la Cruz Roja Mexicana suma. Entonces nosotros siempre hemos sumado con cualquier gobierno al que sea y sumaremos para ello y estaremos apoyando las necesidades de los mexicanos, que es lo importante. Por eso repito, decimos que la Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos. El embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, aseguró que sí hay posibilidades de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio se concrete a final de este 2018. Participó en un foro en Washington junto a la embajadora adjunta en Canadá en Estados Unidos, Christian Hillman. Resaltó que la idea estadounidense de imponer aranceles a las importaciones automotrices sería un duro golpe para el comercio global y generaría enormes consecuencias. Este jueves, mañana, acudirá a una audiencia en el Departamento de Comercio para argumentar por qué las importaciones de autos no representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Bueno, y autoridades federales y de Guerrero presentaron los detalles sobre el proyecto para el Tianguis Turístico 2019. El sector turístico mexicano confía que con el cambio de gobierno se fortalezca la expansión, la inversión y la continuidad de la industria turística. Tenemos la confianza de que en el cambio de gobierno federal habrá una continuidad del tianguis, porque además el tianguis no es del gobierno federal solamente, sino es del sector turístico a nivel nacional. Autoridades federales y locales instalaron este martes en el puerto de Acapulco el comité organizador del Tianguis Turístico de México 2019. Y nosotros como Estado anfitrión de poner la parte que nos corresponde. Y de la administración del 1 de diciembre, nuestro absoluto respeto y disposición a trabajar juntos por Guerrero y por México. El evento, a realizarse del 7 al 10 de abril del año próximo, espera contactar más de 1,514 socios comerciales, 800 compradores del sector y alrededor de 15,000 visitantes diarios en un ambiente de plena seguridad. Confiamos completamente en todas las autoridades responsables de la seguridad de los ciudadanos y posteriormente de los visitantes y de los turistas. Con miras a que el tianguis no pierda su alternancia en la sede que lo vio nacer, el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, adelantó que el presupuesto del 2019 tendrá una partida especial para mejorar la imagen urbana, principalmente en los destinos del Triángulo del Sol, Taxco, Zihuatanejo y Acapulco. Hagamos el planteamiento formal, serio, responsable, con bases, antecedentes históricos de lo que ha representado el turismo en México, de que se mantenga el formato de un año en Acapulco, otro año en otra parte y nuevamente en Acapulco. Desde Acapulco, Guerrero, con imágenes de Samuel Ramírez y Alan Chincoya, 11 Noticias, Araceli Aranday. Pues sí, también hay que recordar que cada vez que se hace un tianguis turístico, pues la emoción, la esperanza de poder abrir después de Mazatlán nuevas instancias turísticas para los estados, particularmente con una beta turística como es el caso de Guerrero o Sinaloa, que veníamos de allá y que ahora es en Acapulco, pues creo que ojalá se pueda mantener, porque sea auténticamente una feria del turismo que ayuda mucho y, como bien dicen, pues son los servidores del turismo que en este país son fundamentales y que además pues es uno de los ingresos más importantes para el Producto Interno Bruto del país. Bueno, como hemos presentado a lo largo de la presente semana, las brigadas multidisciplinarias del Servicio Social Comunitario Verano 2018 del Instituto Politécnico Nacional han prestado apoyo en comunidades de Oaxaca. Vamos a ver cómo concluyeron en Tepelmeme, Villa de Morelos. Vea usted lo que hicieron los estudiantes del Poli y sobre todo, diría yo, para sus padres, madres de familia, amigos. Véalos, ahí están, están trabajando y en serio en estas brigadas. A 2 horas de carretera y terracería, cuesta arriba en la región de la montaña, y casi 1 hora más a pie, a ras de tierra, vegetación y piedras de río, las brigadas del Servicio Social Comunitario del Instituto Politécnico Nacional cerraron sus recorridos de apoyo en Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca, con un proyecto ecoturístico para el Puente Colosal, obra magna de la naturaleza en plena Sierra Mixteca. El Puente Colosal es una joya aún virgen de la biodiversidad a solo 8 kilómetros del municipio de Tepelmeme de Villa de Morelos, Oaxaca, y parte del proyecto ecoturístico de las brigadas del Servicio Social Comunitario del Instituto Politécnico Nacional para rescatar a este municipio de apenas 2.000 habitantes en materia poblacional y económica. Las brigadas politécnicas levantaron un diagnóstico en 3 etapas, con personal de geofísica, turismo y de informática, para evaluar la viabilidad del proyecto y presentarlo ante las autoridades responsables, incluso con una campaña digital de difusión. Para la autoridad municipal y brigadistas, con este proyecto ecoturístico, las comunidades chocholtecas de esta región dejarían atrás lustros de marginación y generarían los empleos necesarios para reactivar su economía y arraigar a sus habitantes. Nosotros tenemos unas bellezas escénicas en nuestra comunidad, mejor conocidas como el Puente Colosal o Puente Natural, y lo que es la huerta o la huerta de Jiquila, el cual son expresiones naturales muy particulares y pues que se encuentran todavía en estado virgen. El Puente Colosal es una gigantesca cueva de más de 70 metros de altura y más de 50 de ancho, que conecta a 2 montañas de esta región mixteca y donde convergen veneros de un río, estalactitas y vestigios rupestres de los primeros chocholtecas en la región. Aquí, específicamente en este proyecto, se está viendo si el ingreso mediante este puente colosal, si sea por estacionalidades, pero lo que se pretende es que sea permanente. Su potencial ecoturístico es visto de manera integral por los 35 brigadistas multidisciplinarios del Politécnico para desarrollar cabañas, actividades recreativas, como el camping, escalada, senderismo y visualización de flora y fauna, entre otros. Este proyecto se va a centrar en la creación de una zona ecoturística en lo que sería parte del Puente Colosal. Entonces ahí se estarían planteando actividades que vayan en torno a esto, que serían que no involucren un impacto ambiental grande y que además se preserve la naturaleza. Con las imágenes de Arturo García y David Ramírez, desde la Sierra Mixteca, 11 Noticias, Salvador Martínez. 7:11 a.m. en el centro, querido Miguel. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te fue ayer, Miguel? Todo bien. Ayer estuvimos en el anuncio oficial del Hey Festival. Ah, claro que sí. Que claro ya que sí. Viene del 6 al 9 de septiembre. Y bueno, pues ahí vamos a estar con la sala de lectura hoy. Eso me da qué mucho bien. Gusto. Qué bien. Porque además es un escritor de primerísimo nivel, el que nos ponen, Millás. Ah, José Millás. Exactamente, entonces, claro. Pues eso me da mucho gusto. Y a echarle velocidad para leer el libro, ¿cuál van a agarrar? Exactamente. Ahorita se me pasa el título, pero yo se los voy a dar a conocer, sí. Porque sabes que esta convocatoria va para los lectores de Querétaro. Entonces la idea es que los convoquemos allá, porque son los que están más cerca. Sí, sí, sí. Alguien nos puede decir, oye, yo voy a Querétaro. Pues sí, pero hay que darle preferencia a los queretanos, sí. ¿No? Ya que tienen allá su festival. Oye, lo que no obsta para que si quieren entrar, entren. Ah, desde luego, todo el mundo está invitado y a que tenga su libro. Si está en formato electrónico, lo pueden comprar por línea, la cuestión es participar. Aunque ahora sí, pues, así como lo hicimos en la FIL de Guadalajara, pues quien tiene preferencia para solicitar el libro son los locales. Entonces, esa es una situación. Y luego estamos planeando ir a entregar el libro personalmente allá un día de la semana o de fin de semana, porque también hay otro título para niños. Entonces, podríamos entregar el de niños y el de los más grandes, ¿no? Sí. Previo al festival para que nos pongamos a leer todos. En fin, eso va muy bien. Y los detalles sobre cómo va el festival, pues lo tenemos en la siguiente nota, Javier. Hace 4 años Querétaro encontró al Hey Festival, o el Hey Festival descubrió a Querétaro, ciudad del centro del país que resultó sitio ideal para el pleno desarrollo del festín del pensamiento. Hey Festival reúne figuras de diversos ámbitos para conversar y reflexionar sobre múltiples temas. La primera edición data de 1988, cuando se realizó en Gales, una localidad de 1.500 habitantes y 41 librerías, denominada Hay on Wye. De ahí la derivación de su nombre, Hay Festival, mismo que a partir de 1996 se lleva a cabo en distintas partes del mundo, entre estas, México. Realmente hemos encontrado una gran casa en Querétaro. Sí. Queríamos que sea un punto de encuentro de pensamiento nacional, internacional. Y bueno, venimos 4 días con un programa repleto de temáticas. Asistirán escritores de Inglaterra, Estados Unidos, México, Argentina y España, como José Millás, que participará en la sala de lectura Leo con 11, Vicente Molina Foix, Patricio Prón y Shirin Ebadi, la primera mujer iraní en ganar un Nobel de la Paz, además de Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química. Va a hablar de un tema importantísimo para nosotros, que son los retos de la ciencia en el siglo XXI, los retos éticos y los retos de todo lo que queda por hacer. El programa dedica amplio espacio al periodismo, la investigación, activismo de género y defensa de derechos humanos. Contará con la presencia de Alma Guillermo Prieto, premio Princesa de Asturias de Comunicación, además de la artista Patti Smith, que hablará de su vida y su música. Yo creo que tendremos más de 100 eventos, más de 150 invitados de todas partes del mundo, o sea que esperamos que mucha gente nos acompañe en Querétaro. La palabra y el pensamiento serán protagonistas de este banquete intelectual, al que también pondrá la nota festiva el músico mexicano Celso Piña en la Plaza Fundadores. No lo olvide, del 6 al 9 de septiembre, cuarta edición consecutiva del Hey Festival en Querétaro. Sí. Bueno, es una cita gozosa, desde ahora que la vemos así en plan de hacerla, y ya estaremos por allá por Querétaro en entrega de libros y todo. Abrimos la convocatoria en breve para que los lectores de Querétaro respondan y reciban sus libros. Así pues, ya puntualizaremos los datos más adelante. Y bueno, yo les prometí que es que este es un anuncio previo, porque si no se me pasa. Miren, acerca de la fiesta de las flores, la Feria de las Flores en San Ángel, nos avisan que hoy hay una charla a las 4:30 y será en un lugar que pues da mucho gusto ir, tan solo ir y observar da gusto. Ahora, si van a una conferencia como esta, pues da más gusto todavía. Me refiero a la Casa Museo Estudio Diego Rivera Fidacalo, que es la que aparece en pantalla. La que está ahí sobre Altavista. Altavista, ya hace esquina con la calle que le pusieron el nombre del pintor, Diego Rivera, de manera muy justa. Pues este lugar tan característico de San Ángel es el sitio donde hoy a las 4:30 Marta Villaseñor, Marina Hernández y Luis Ruiz Caso tendrán esta charla, mire, Memoria y Tradición de la Feria de las Flores en San Ángel. Una tradición, pues ya de mucho tiempo atrás en este lugar. Y hoy estarán conversando, la entrada libre, cupo limitado, 16:30 horas, de veras vayan y se enterarán de las demás actividades que hay en San Ángel en torno al mismo tema. Bueno, ahora sí, yo les había prometido que iba a puntualizar más sobre el libro de Benjamín Serrano, este encuentro que tuve ahora que fui a Tijuana y este librazo, que apenas le dimos unas ojeadas y dijimos, oye, es un libro hecho a conciencia. Pues sí, tenemos la plática con el presidente de la Fundación Benjamín Serrano, que es quien impulsó que se hiciera un libro donde documentara el paso de un artista de destacadas formas y que muchos desconocen. Aquí tenemos las palabras del propio autor. Es un libro de un artista tijuanense, Benjamín Serrano Banuet, que hace 20 años, por cosas del destino, me acerqué a él. Fuimos amigos de niños. El libro pues empieza a circular apenas, está en inglés y en español. Todo el texto está en la segunda parte del libro, todo el texto está traducido al inglés. Y pensamos de distribuirlo en Estados Unidos, en los museos y en las partes donde él anduvo, para que se conozca y demás, en las universidades desde luego. Pues un tijuanense, ahora sí que del norte, que no lo ¿No lo documentó la historia del arte de México? Bueno, pues no lo documentó la historia del arte de México, pero ya aquí hicieron labor a partir de la Fundación Benjamín Serrano y este libro se presenta hoy en punto de las 19 horas en la sala Adamo Boari. Estará ahí Carmen Gaitán, por ejemplo, Eric Castillo, un crítico notable, joven de arte. Así que la cita es a las 19 horas, sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, en donde está la librería hacia abajo. Ahí pueden enterarse de los detalles de este libro hoy mismo. Bueno, y continuamos en Leo con 11. Miren nada más hasta dónde vamos. Parecía grueso el libro. Quien ha seguido el ritmo que planteamos aquí en Leo con 11, vamos en la 168. Hasta acá. O sea, se veía muy grueso el libro y ya podría decir que vamos a la mitad. Ya no. Eso es bastante provechoso. Aparición forzada de Ernesto Alcocer. Aquí los tweets más recientes que nos envían los lectores. Betty dice: no lo entiendes, pero lo que estás necesitando para alcanzar la verdadera paz no es la venganza, sino el perdón, que es mucho más difícil. Bueno, frase contundente en Aparición Forzada. Gracias, Betty, por compartir un tuit más. Y Hugo, breve pero sustancioso: el carácter sale de la furia que se siente. ¿Será cierto? Pues aquí lo proponen en esta narración de Ernesto Alcocer, editado por Grijalvo, seguramente. Gracias, Hugo, por este tuit. Y aquí el de Rita Albarrán. Dice Emilia que eso me pasa por el climaterio, que no solo ataca a las mujeres como ha decidido crear nuestra sociedad machista, pero yo pienso que en este momento ese diagnóstico no procede. Bueno, otra parte más de Aparición Forzada. Gracias, Rita Albarrán. Sigan enviándonos sus tuits. Una parte es lo que se ve aquí en pantalla, pero lo demás genera mucha comunicación en las redes, así que ahí está, arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. El poema del día es soneto en que se previene al alma de los peligros de asomarse al jardín de la belleza. Título largo y es de Efraín Hernández. Y dice la primera parte: cierra tus leves párpados rosados, no te hiera el puñal de los colores y te abracen las llamas de las flores y te llaguen los cielos estrellados. Y piensa, pues están abandonados, ¿por qué nadie se llega a estos alcores? Y escarmienta en los tristes voladores que ves sobre las hierbas amatados. Tan solo en el inicio, los sonetos son intensos y aquí la prueba, pues puede conocer el resto de este soneto en www.unpoemadia.wordpress.com. Una aportación que agradecemos mucho del maestro Felipe Garrido. Bueno, y anoche estuvieron de fiesta en el Palacio de Bellas Artes los integrantes de la compañía Nemian Danza. Ellos crearon una coreografía que lleva por nombre Nemian. Es una palabra de origen náhuatl y se queda Nemian como un sello del grupo, y ayer festejaron 25 años de trayectoria en el Palacio de Bellas Artes. Ahí está Isabel Beteta y está la doctora Lidia Camacho, que dirigió unas palabras muy significativas para la compañía. La danza ha sido justamente el sentido vital compartido por el grupo de coreógrafos y bailarines reunidos en esta agrupación. Es muy importante que estén todos ustedes aquí hoy, porque sin público, sin quien reciba la obra, no hay arte. Bueno, dice, muy cierto Isabel Beteta, si hay obra pero no hay público, pues es como si no hubiera arte. Y ayer tuvieron muy buena entrada y una felicitación por un cuarto de siglo ya de vida de Nemian Danza. Y bueno, agradecemos ahora la visita de David Maciel, historiador, profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles y asesor externo del INE. Nos viene a presentar su libro Carlos Monsiváis, reflexiones acerca del cine mexicano. Bueno, Carlos Monsiváis sabía mucho de cine y es bueno darle una revisión. Este es el libro, miren nada más. Y desde luego, pues la bienvenida, los buenos días. Maestro, gracias por estar acá. Querido David, ¿cómo estás? Al contrario, pues muy bien. Qué gusto bien verte por acá otra vez. No, hombre, el gusto siempre ¿qué mío. ¿Qué dice Sacramento? Pues la política, ya sabes que allá estamos feroz en California. Sí. Estamos dando una batalla a Trump como ningún otro lugar. Bueno, ¿cómo nació este libro, maestro? Pues mira, la génesis de este libro es lo siguiente. Hace como 4 años me honró la Universidad de Harvard a ir a un encuentro sobre escritores mexicanos del siglo XX y me pidieron una conferencia sobre Carlos Monsiváis. Rastreando la bibliografía, que como ustedes se pueden imaginar es vasta, sobre Carlos Monsiváis, me di cuenta que había dos dimensiones de él bastante olvidadas por los antologistas, los estudiosos, los recopilaciones de su obra, etcétera. Y una de ellas es precisamente el cine mexicano, que me parecía algo muy extraño, que se abordaban sus crónicas, sus ensayos, 68, etcétera, pero muy poco trataban del tema de cine. Entonces, del cine. Y pues yo ya había leído a Carlos, como todos nosotros, habíamos hablado largamente con él, sabíamos que era un absoluto experto en cine mexicano y cine universal, porque no nomás mexicano. Entonces yo le planteé la idea al doctor Alejandro Pelayo, que me parecía una gran laguna que estuviera tan olvidado las contribuciones de Carlos sobre cine mexicano. Le gustó mucho la idea, lo redondeamos y el resultado es este libro. Bueno, ahora recuerdo alguna vez que hizo una ceremonia a Gustavo Alatriste en uno de sus cines y que invitó a Carlos Monsiváis y lo presentó como el hombre que más sabía de cine en este país. Uh-huh. Él lo reconoció así y muchos a lo mejor les caía como sorpresa, pues sabía de todo, pero de cine era un tigre, ¿no? No, era pues extraordinario, como todo, ¿no? Y bueno, como te acuerdas que hemos platicado, pues yo tuve una entrañable amistad, fue mi mentor. Sin duda. Y él me jaló de las orejitas y me dijo, pero David, si tú quieres ser conocedor de la cultura mexicana, tienes que conocer al cine mexicano. Entonces también este es un libro muy personal mío, de una como pequeña deuda gigantesca que nunca la podré pagar con Carlos. Con Carlos. Ahí están. Mira nada más. Oye, eras otro, ¿eh? No vamos a decir cuándo se tomó esa foto. Eran otros, más bien. Eran otros, tienes toda la razón. ¿Cómo está estructurado el libro? ¿No? Miguel, ah, mira, nada más. Eran otros. Sí. ¿Te acuerdas cuando teníamos el pelo de color? Sí. Aún Carlos todavía no lo tenía del todo blanco allí. Sí, fíjate. Sí. Pues el libro se estructura en varias secciones. Ajá. Una es sobre sus estudios panorámicos, que yo le llamo. Mucha gente me preguntaba, bueno, pero ¿qué difiere Carlos de los que escriben sobre el cine mexicano? Pues quizás por mi prejuicio de ser historiador, Carlos hace hasta la fecha la mejor historia cultural del cine mexicano. Porque, como se acuerdan ustedes, ese era su fuerte. Él contextualizaba el tema con la política, la ideología, la sociedad, el momento. Y pues nadie le ha igualado a Carlos en esas fabulosas síntesis. Entonces, pues una de las grandes aportaciones que yo sostengo en este libro es exactamente eso, que Carlos todavía no ha sido superado como el historiador cultural del cine mexicano. Entonces, esa es una sección. Otra que a mí me encanta, que son él mismo, como lo titulaba, las presencias, los íconos, que como saben, él tenía sus preferencias. Tintán, Pedro Infante, Pedro, ¿se acuerdan Infante? Que él escribió todo un libro sobre Pedro Infante, la doña, María Félix, Gabriel Figueroa, tiene tanto, un ensayo de Gabriel Figueroa que es muy poco conocido, que fíjense, 89 páginas, o sea, si lo hubiera expandido por 40, 50 más, te hubiera hecho todo un libro sobre el gran Gabriel Figueroa. ¿En dónde está editado este libro? La Cineteca Nacional. Me honró con la publicación, volviendo con el doctor Pelayo, que pues sin él no se hubiera hecho este libro. No, es un tino para maestro Alejandro. Te confieso que de Alejandro Pelayo no le va a gustar, pero no nos sorprende. Es que la verdad es un tipo, qué importante ha sido para la Cineteca. No, qué importantísimo. Síganme ustedes la renovación de la Cineteca con Alejandro Pelayo. Creo que está allí sin debate, siempre. ¿No? Es extraordinario la labor de él en la Cineteca. Bueno, pues si quieren encontrarse con las páginas de este libro, la Cineteca está, y pues explorar el mundo del cine con Carlos Monsiváis. Mucho éxito con el libro, maestro. Muchas gracias, se lo recomiendo, ¿no? Porque este libro no nomás nos muestra el cine mexicano, sino Carlos Monsiváis en su plenitud, en su erudición, porque como sabemos, todos sus textos eran más allá del tema que trataba. Exacto. Es de la política, la sociedad, la ideología. Entonces, por eso yo creo que es un libro fundamental para cualquiera que se interese por la cultura y el cine mexicano. Muy bien, pues ahí está la invitación a leer sobre Carlos Monsiváis. Muchas gracias, David. Qué gusto verte. No, el gusto tenemos es muy que hablar de lo que sí, pasó este fin de semana, sí, ¿no? Por supuesto. Más adelante. Ándale. Sale. Gracias, Miguel. Gracias. Nos pausa. Vemos. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República. Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Trabajo, mi centro, apa, reflexión que se va a echar Marisa Escribano hoy, ¿eh? Uy. Bueno, oiga, efectivamente tuvimos problemas en la señal de Canal 11 de Easy, pero son causas ajenas a nosotros. Y Easy ya, afortunadamente, ya pudo resolver todo y ya puede usted seguir viéndonos a través de Easy en Canal 11, porque nos había reportado varias personas, nos habían dicho que qué andaba pasando, ¿no? Bueno, ahí está ya estamos listos otra vez. Bueno, bienvenida, bienvenido, si está en este momento ya con nosotros. Vámonos primero con el portal de 11, el portal de 11 Noticias. ¿Qué es lo que trae como relevante? Ya tienen acceso a antirretrovirales, 3 de cada 5 seropositivos, dice ONUCIDA. Que esto es algo importante, ¿eh? Importante, porque son difíciles de acceder a las medicinas sobre el tema del SIDA, la enfermedad del SIDA. Bueno, vámonos, ¿qué más tenemos el día de hoy? Ahí como tema central, salen del hospital los niños rescatados en Tailandia. Hijo, ha de haber sido también además entre ellos, ¿no?, una cohesión muy importante, relevante. Vendrán muchas historias que contar. Entiendo que algunas serán cinematográficas, me quedo con las más profundas de ellos, ¿no?, y de las reflexiones que tenían con sus familiares, entre ellos mismos, y con este entrenador, que más bien era su maestro, que resultó ser realmente una clave del asunto. Aunque hay muchas críticas que dicen que les dijeron que no entraran más allá de 700 metros y que entraron. Alguien dice que entraron porque 700 menos de 700 metros, pero empezó a venir el agua y se fue, iban moviendo y moviendo hasta que materialmente iban como corriendo, ¿no? Y no tenían para dónde hacerse. Esa es una. Y la otra está en que, bueno, no se dieron cuenta y el resto de la historia la conocemos. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy en nuestro portal? Empresario Elon Musk se disculpa con el epeólogo rescatista británico, que esto es importante. Algunas personas odian que me lleve bien con el señor Putin. ¿Quién cree que dijo eso? Ahora sí que tiene usted menos 10 segundos y a que le atina, pues Trump, ¿quién lo va a decir? El sandinismo vive su peor crisis en 39 años. Habrá que ver qué dice don Sergio Ramírez. ¿Qué otro asunto importante? ¿Quiere saber quién es el mejor deportista, el deportista mejor pagado del mundo? Es un boxeador, se llama Floyd Mayweather, y $285 millones. Ándele. Bueno, vámonos, ¿qué otra cosa hay? Bueno, ya sabe que están nuestros portales, para que nuestros noticiarios, para que usted nos siga. Y también esta reunión que estuvo ayer, en donde estuvo Olga Sánchez Cordero, Lorenzo Meyer, entre otros, entre otros personajes ahí que estuvieron presentes de muy buen nivel, diría yo. Bueno, vámonos a continuación. Estaba Santiago Corcuera, estoy viendo, claro, Santiago Corcuera Cabezud. Bueno, vámonos, SDP Noticias, ¿qué es lo que trae el sendero del PG? Ruiz Esparza sostuvo reunión con colaboradores de AMLO por el nuevo aeropuerto de internacional de México. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Quieren hacer consultas? Mejor hablen entre los que saben. Yo insisto, a ver, pues pregúntenle a todos los de aquí, ¿quieren que se haga el nuevo aeropuerto? Pues no tenemos elementos para saberlo, suponemos que sí, otros dirán que no, ¿para qué? Pues en fin, pero los técnicos, que no solamente son los que tienen que ver con el medio ambiente, con el terreno, con la construcción, sino con los del medio ambiente, con los encargados de volar los aviones, con los encargados de las torres de control, pues es un todo. Ellos son los que nos deben de dar razón y decir, estas son las razones y ahora sí, ustedes, ¿cómo la ven? Y punto. Eso creo que por ahí debe ir. La consultitis o la consulta per se, muchas veces para lo que sirve es para ratificar lo que el poder quiere, ¿no? Entiendo que lo que dije no gusta, pero es histórico. Bueno, vámonos. ¿Qué más tenemos? Acusa P sin disposición del INE para contar votos. El Partido Encuentro Social acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, el PES, indisposición, ¿cómo la ve? Es lo que dice este partido aliado a López Obrador. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que encallan 5 toneladas de plástico en Bélgica. Mire qué impresión, un canal de Bélgica. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Encuentran a Ana Elizabeth en Juárez desaparecida el 15 de julio. Por fortuna se encontró esta mujer. Luego también que eligen a Edson Álvarez como uno de los 11 peores futbolistas de Rusia 2018. Me parece que es bastante rudo eso. Y también le cuento de las cosas que tenemos por ahí, algunos asuntos. Por deuda mataron a abuelo y nieta de la del Valle, ya hemos hablado de ello, lamentablemente. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas intensas en gran parte del país. Y también una última cosa que tenemos por ahí es que Momo, el origen del reto viral que aterroriza en WhatsApp. Bueno, vamos ahora con la Neta Noticias. La Neta Noticias, el NN, trae el día de hoy. AMLO inicia días de vacaciones en su rancho La Chingada. Como usted lo sabe, está desde el lunes por allá. Se fue en un vuelo comercial, iba con su esposa y su hijo, el más pequeño, y ahí están desde allá. Llevan allá varios días descansando y bueno, pues yo creo que después de todo lo que ha pasado, sí que se lo merecen 4 días. ¿Qué otro asunto tenemos? En la Neta Noticias, que diputados piden a la SEP implemente políticas para fomentar la actividad física. Asunto que no está de más y que, bueno, tiene que ver con las clases de deportes que uno quisiera pensar que existen. Bueno, también le cuento que otros de los temas que tenemos el día de hoy, el cambio en el PRI, lo que puede venir en el PAN, también algunas cuestiones que más AMLO, menos militares, es lo que dice Alfonso Durazo. El gobernador de Guanajuato descarta buscar la dirigencia del PAN. Chica se enamora del microbusero y le deja la tanga. ¿Cómo ve? Bueno, y bueno, básicamente es todo. También ha sido muy comentada ha sido muy comentada la carta que el jugador de fútbol Sague, ex jugador de fútbol Sague, envió respecto a un asunto que se hizo viral, que usted conoce. Bueno, vámonos. Tras 8 años de lucha, trabajadores de Mexicana de Aviación van a recibir por fin, el pago del fideicomiso de la aerolínea. Por fin. Bien pertrechados en su campamento cafetería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para sobrevivir a su viacrucis de 8 años, los trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación recibieron con beneplácito el acuerdo para determinar la forma de pago del fideicomiso de la aerolínea, divulgado por la Secretaría del Trabajo, aunque aclararon que el conflicto laboral no ha concluido. Todos los que estamos aquí sabemos cuál es la importancia de este acuerdo y qué parte del problema avanza para solucionarlo. Hemos logrado una propuesta conjunta, satisfactoria, con la voluntad y experiencia de todos los que participaron en ella. Sí, un avance, reconoció el presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, Fausto Guerrero Díaz, quien, sin embargo, precisó que en esta lucha iniciada desde 2010, aún hay sentencias y laudos pendientes de ejecutar. En aquel entonces se crea, no para generar liquidaciones, sino precisamente para generar una ayuda económica para tratar de aminorar el impacto económico de la quiebra hacia los trabajadores y jubilados. En el mismo campamento, montado desde 2014 en la terminal aérea por los jubilados de Mexicana, Vicente González Ortega habla del recuento de daños. Somos 217 jubilados aquí. Sí, ya no es como el campamento como tal, porque decidimos cambiarlo a cafetería para subsistencia de la gente, porque desgraciadamente han fallecido ya 27, la mayoría por estrés, cáncer y enfermedades pues terminales, que desgraciadamente ha concluido en 27 fallecimientos de compañeros jubilados. Una vez definida la fórmula para dispersar los recursos del Fideicomiso 2100 Mexicana para pagar el porcentaje correspondiente a los más de 7000 trabajadores afectados por la quiebra, autoridades y trabajadores deberán presentar al Comité Técnico del Fideicomiso el acuerdo aprobado y el listado de personas beneficiadas para iniciar el pago de estos recursos. 11 Noticias, Salvador Martínez. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se accidentó cuando realizaba adiestramiento en el vuelo. Esto ocurrió en la base militar de Ixtepec, Oaxaca. Ahí, en este, por cierto, una zona donde los temblores se sintieron. La nave se impactó a un costado de la pista. La Sedena precisó que la tripulación logró evitar, pues, ¿no? El término técnico es eyectarse, ¿no? Salir de la aeronave antes del impacto y fue trasladada al hospital militar de la zona, desde donde su estado de salud se reporta como estable. O sea, dicho de otra manera, lograron brincar con lesiones menores, que eso es una buena noticia. En Naucalpan, un árbol de unos 20 metros de altura cayó, qué cosa, ¿no?, sobre un automóvil y 4 integrantes de una familia murieron prensados. El accidente ocurrió en la colonia Bosques de Echegaray. Las víctimas iban a bordo de un Jetta gris, esperaban en un semáforo que se pusiera la luz verde, cuando el árbol simplemente, ¡poc!, los aplastó. La zona fue cerrada a la circulación para facilitar el rescate de los cuerpos. Bueno, y hablando de accidentes, ahí le va otro. Otro accidente, este fue en Veracruz, también trágico. Una carambola sobre la autopista Cozoleacaque a Cayucan, al sur del estado. Saldo, 6 personas muertas. Investigaciones preliminares apuntan que una de las cajas de un tráiler de doble remolque, ¿de qué? Déjame decirlo enfáticamente, ¿de qué? De doble remolque, se desenganchó y provocó el choque múltiple. El impacto se dio sobre 7 vehículos que estuvieron involucrados, pues, incluidos camiones de carga, y provocó que todos se incendiaran. Doble remolque, de nuevo. 7:41 en la hora del centro. Alejandro anda por ahí, no, ya estará el próximo lunes, y Rafa Guadarrama está con nosotros. Querido Rafa, ¿cómo está la ciencia en miércoles? ¿Cómo has estado, Rafa? Pues muy bien, Javier, aquí con mucho gusto de platicar contigo, y vamos a hablar sobre algunos asuntos que tienen que ver sobre evolución, sobre genes. Vamos a tener una entrevista un poquito más adelante. Sí, pero yo vi con Fredo Guillén, ¿no? Sí, con Fredo Guillén vamos a... Pero ¿qué te parece si vamos a esta primera pieza? Una alternativa para identificar diferentes tipos de cáncer de manera temprana es la medicina genómica. Veamos los avances que se realizan en este sentido aquí en nuestro país. En este laboratorio se analizan genomas y genes en tumores de enfermedades de interés nacional, como el cáncer. El cáncer es, digamos, la enfermedad genómica por excelencia. Es una enfermedad en la cual los genes se mutan, el DNA se altera y por ende pues, la genómica tiene mucho que participar en esto, ¿no? El cáncer no es una sola enfermedad. Se trata por lo menos de 200 que se caracterizan por el crecimiento desordenado de células anormales. La mayor parte de la razón por la cual se da el cáncer es una cuestión ambiental en la cual, bueno, mutágenos, azar simplemente a la hora de que una célula se divide hay un error. Sin embargo, en un porcentaje, digamos, relativamente pequeño, entre el 8 y el 10%, tenemos una predisposición o algún gen o alguna alteración directamente en el paciente que predispone o que nos ayuda a llevar al cáncer, ¿no? De la misma manera que cada paciente es diferente, cada tipo de cáncer e incluso cada tumor también son distintos, heterogéneos. Por ejemplo, el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es un grupo de varios tipos de cáncer. La genómica puede caracterizar esta heterogeneidad, es decir, puede descubrir las diferencias en las alteraciones que se tienen entre diferentes tumores de diferentes pacientes y entre el propio tumor. Y dado que el genoma es el lugar de donde se originó la enfermedad, pues evidentemente la genómica puede ayudar a entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja con modelos animales, peces cebra, debido a que en un espacio reducido se puede contar con una buena población. Al ser numerosos, se estudian más alteraciones, más fármacos y se avanza mucho más rápido. El trabajar con pececitos nos permite hacer un montón de cosas, modelar enfermedades, modelar tumores, ver si estos tumores responden a nueva terapia y probar cuestiones muy básicas de cómo se lleva a cabo el proceso de carcinogénesis, es decir, cómo se crean los tumores, ¿no? Entonces, por esto es un modelo que a nosotros nos parece ideal, ¿no? Con una prueba de laboratorio de sangre, saliva u otro fluido corporal, la medicina genómica identifica de forma precisa el tipo de cáncer, se realiza un diagnóstico más certero, se elige el tratamiento correcto para cada paciente y se lleva un mejor seguimiento. Mi ideal a lo que quisiéramos llegar, a lo que el INMEGEN está dirigido y está enfocando todos sus esfuerzos al respecto, es que la mayor parte de los pacientes o casi todos los pacientes que se puedan beneficiar con una prueba genómica para ayudar a diagnosticarlos y a dirigir su tratamiento se hagan en el país, y no nada más en el INMEGEN, sino con todos los socios institucionales y académicos del INMEGEN, ¿no? Al ser el cáncer la principal causa de muerte a nivel mundial, la genómica es una gran esperanza de vida en la lucha por vencer esta terrible enfermedad. No, afortunadamente ya no voy, tenía una casa. Muy bien, y bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida a Fedro Guillén. Él es científico, escritor, y bueno, nos viene a platicar de su libro Ciencia, Anticiencia y sus alrededores. Fedro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres, bueno, una persona que tienes mucha experiencia en el terreno de la divulgación, por supuesto, en la parte de también la gestión ambiental, concretamente, educación ambiental. Platícanos un poco sobre pues este libro, concretamente, Ciencia, Anticiencia y sus alrededores. Tocas personajes pues interesantes, está Charles Darwin, también haces referencia a Wallace, pero también hablas de tus obsesiones personales, cambio climático, asuntos de genoma, pero lo haces de una manera muy personal. Este libro trata de poner una pica en favor de la lectura en principio, porque ahora no te preguntan qué libro estás leyendo, sino qué serie estás viendo, lo cual me parece temible, ¿no? Sí. Hay que leer. Y por otro lado, en el sentido de un escepticismo razonado, ¿no? Es decir, hay que ser escépticos. La ciencia tiende a dudar y eso es muy, muy sensato y muy sano. Estamos muy habituados a recibir noticias como que Peña Nieto privatizó el agua en el Partido de México. Y la gente lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque no está informada. Comentaba hace rato que me preocupa mucho esto de la consulta del aeropuerto, porque me van a preguntar a gente que no tiene la menor idea, y me incluyo entre esos que no tenemos la menor idea de si eso va o no va, técnicamente. Entonces, ¿qué hay que aportar? Información, escepticismo, duda. En estos tiempos de redes sociales, donde estás tentado a querer que ya se murió Chabelo, o que se privatizó el agua, o lo que tú gustes, pues hay que tener esta curiosidad permanente y esta necesidad de ir a fuentes confiables, no a Twitter, no a Facebook, no a eso, ¿no? El libro trata de poner un poco la balanza en ese tema. Sí, claro, porque sin duda hay cuestiones muy cotidianas de la ciencia, concretamente de la tecnología, que nos tocan de manera cotidiana. Por ejemplo, asuntos de calentamiento global. En esta lámpara, está en estos lentes que me permiten ver mejor, uh-huh. está en la celulosa con la que se hizo este... Está en todo. Y en ese sentido creo que el PIB que destina México a conocimiento científico es el más bajo de la OCDE. No estamos habituados a pensar. Y estamos además troquelados pensando que la ciencia la hace gente muy lista, ¿no? Que es algo difícil, que es algo que debe ser temido inclusive. No, no es así. La ciencia es una actividad como la ingeniería, como la matemática, como la medicina, que no está reservada a mentes superiores. También quiero establecer eso en este libro. Muy bien. Hay una cuestión muy interesante. Por ejemplo, ha habido, Javier, algunas estadísticas que se han hecho por parte del INEGI, estos estudios de percepción de la ciencia en México. También los mexicanos tienen de alguna manera recelo, cierta desconfianza. Y, por ejemplo, este asunto de la anticiencia. Es muy recurrente que las personas recurran, por ejemplo, para cuestiones de medicina a remedios muy, muy inmediatos. El agua de tlacote. Por ejemplo. ¿No vino hasta Magic Johnson? No, bueno, sí. Sí vino, ¿no? Sí, claro, alguno claro. de ellos, ¿no? Vino es aquí. Decir, gente, tengo una amiga muy querida que me propuso que un señor cargara de energía a mi casa, ¿no? Y cobrara por metro cuadrado. Entonces tú dices, está bien, ¿no? Oye, ¿qué hiciste? Me negué en toda la línea. O sea, mi casa está desenergizada. La amiga sigue siendo la amiga. CFE sigue siendo mi amiga, pero... Sí, yo creo que en la ignorancia hay un espacio abierto a la charlatanería, ¿no? Oye, a ver, Pedro. Primero te agradezco que te hayas levantado a la hora que te levantaste. Ya se hizo público, ¿verdad? Sí. Oye, no, pero a ver, hay una parte también que como para reflexionar. Ustedes, los científicos, no nos quieren a los medios. O sea, de repente como que no hay una... Tienes toda una razón. Es decir, no hay una comunicación que debiera razón. Existir. Yo de repente encuentro a científicos que nos hacen el favor de venir aquí a las 8:30. ¡Pijor! Dices, además de todo, es simpatiquísimo este cuate. Tienes toda razón. ¿Y sabes qué? Yo creo que hay explicaciones para ello. Los científicos están divorciados de la sociedad por completo. Yo sostengo eso. Pero eso se explica por la presión que tienen los científicos para hacer lo que hacen en su minimalia de mundo este de bacterias, virus, riqueza, uh-huh. lo que quieras, de publicar, de presentar informes a CONACYT, de dar clases. Está en un mundo absorto por completo, ¿no? Entonces, la relación entre los científicos y la sociedad es prácticamente nula. Y en algunos casos hay cierto desdén asociado al vulgo, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que una de las labores que hacen los divulgadores es justamente tratar de acercar este lenguaje duro, absolutamente inaccesible, con la gente. Porque los científicos creo que no tienen ningún interés en acercarse a la sociedad, ni sí. transmitir lo que hacen, ni compartir sus conocimientos. Están uh-huh. absortos en un mundo donde hay que producir o perecer. Sí, producir o perecer. Tú Oye, Pedro, por ejemplo, tú que de manera cotidiana, ¿qué problemas, qué temas piensas que quizá no están lo suficientemente bien comunicados entre la sociedad mexicana y que, por ejemplo, a lo mejor los abordas aquí? Muchísimos. Por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto es un árbol absolutamente inadecuado para esta ciudad. La Ciudad de México inició una campaña para erradicar el eucalipto. Sí. Una campaña correcta, positiva. ¿Eso fue cuando estuviste en la dirección? No, quería yo personalizarlo, pero en efecto se me ataron a los árboles una bola de señoras ahí, uh-huh. sin ningún conocimiento científico de lo que está ocurriendo ahí. Uh-huh. Hay dos errores ahí. Uno es la autoridad, que éramos nosotros, de no transmitir adecuadamente porque la medida era correcta, y otro de la desinformación de la gente que se opone a todo, ¿no? Es decir, el bajo puente de Mixcoac es un ejemplo. Era una medida correcta, ¿no? Ahorraba emisiones de CO2, uh-huh. iba a haber un parque lineal bonito, pero pues se hizo un sábado a las 12 de la noche, pues no, parece que estás haciendo algo ilegal, ¿no? Entonces, comunicar adecuadamente por parte de la autoridad y que la gente tenga información antes de opinar son dos elementos fundamentales, ¿no? Porque si no te vas a poner a todo. Tú quieres que haya escuelas, quieres que haya depósitos de residuos, quieres que haya un montón de cosas, pero no las quieres cerca de ti. Entonces, pues así no se puede, ¿no? En el norte del país se trató de hacer un depósito de residuos peligrosos absolutamente inocuo, es decir, no tiene ningún riesgo para la población. Por supuesto, se alzaron casi en armas, ¿no? Entonces, tenemos este síndrome de opinar sin tener elementos para opinar. Y eso me parece de los riesgos más graves que estamos viviendo en estos tiempos. Por ejemplo, citas aquí algún caso que tiene que ver con venta de óvulos, con genética. Sí, bueno, hay un fotógrafo de Playboy que vende óvulos de modelos muy guapas para señoras que no son tan guapas, ¿no? Y entonces lo que pasa ahí es que él no sabe que Mendel demostró que también el papá aporta genes y pues había un niño horrendo, ¿no? Pero sí son de estos incentivos, ¿no? Del avance científico. Vender óvulos de mujeres guapas para mamás que aspiran a tener hijos guapos, ¿no? Son de los contravalores de la sociedad. Bueno, qué gusto, Pedro. Gracias por venir. Oye, a ver, pero ya mostramos el libro porque yo estaba... No, por favor, seguido. Que lo coloquemos, si les parece acá. Okay. ¿Ya anda circulando? Ah, ya está en pantalla. Oye, ¿ya anda circulando? Ya. ¿Ya está? ¿Y hubo presentación y todas esas cosas? Va a haber probablemente la primera semana de agosto. Estarán cordialmente invitados, sobre todo por el vino. No, pero yo sí creo que es interesante. O sea, yo creo que hay hacer altos en el camino con ciertas cosas, ¿no? Me parece que más allá de la grasejada, que te pregunten a ti y a mí, a lo mejor a Rafa, yo no sé si ustedes son especialistas maravillosos en la aeronáutica mundial, no me pregunten a mí sobre ciertas cosas, porque los elige uno para gobernar. Y en ese sentido está la otra parte del conocimiento científico, ¿no? Absolutamente, yo estoy convencido de que para eso hay especialistas en ciertos temas y que, y esto lo creo muy convencido, si tú llegaste al poder por una decisión legítima de un montón de gente, pues ellos te respaldan en la decisión que tomes, no tienes que preguntarles todo, ¿no? Sí, se piensa igual. Bueno, muchas gracias, Pedro. Encantado. ¿Qué te has hecho, ¿Eh? ¿Qué te has hecho? Pues nada, trabajar. Vamos a hacer una cosa muy padre, muy temprano, que es el Museo de Sitio del Bosque Chapultepec. Ah, qué bien. Se inaugurará pronto. Estoy trabajando en ese tema. Qué padre. Que es un museo que va a contar un poco la historia del bosque. Ah, mira. Pero está padre. Que es una belleza. Es una belleza. Rafa, ¿qué tenemos para la ciencia hoy? Pues hoy para la ciencia, fíjate que hemos estado, ayer tuve la oportunidad de platicar con el secretario, quien sería secretario de Agricultura para la Así he siguiente... visto, que está en tres entregas la... Así es, y justamente, fíjate, es un tema interesante, hoy vamos a abordar sobre el tema de los transgénicos, que ha sido un tema de debate. La futura directora de Conacyt se opone. Interesante. Sí. Elena Álvarez Puya. Sí, se opone. Se opone. Y justamente esa es la cuestión... Aprovechando, por ejemplo, que está aquí, que nos acompaña Pedro, sería interesante, pues, justamente mencionar este asunto. Es un tema que se ha debatido mucho en muchos campos, aunque el campo quizá donde pues está más entrampado en el terreno técnico, digamos, en el terreno científico, sí. Es un tema donde... El dato duro es que la OMS dice que es inocuo, que no hay ningún riesgo. Ese es un dato duro, hay que poner en la mesa, claro, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, justamente, pues esa será la cuestión que estaremos viendo hoy particularmente, transgénicos, desde el punto de vista de la SAGARPA de la siguiente administración. Pedro, bienvenido. Encantado, Javier, muchas gracias. Sí, que te hicimos un... ¿Qué? Te cometimos hoy un verdadero... No, bebe la cara, parezco guante de box. Gracias, No, gracias, Rafa. Gracias. Gracias. El gobierno de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, en la que recomienda a sus ciudadanos no visitar 5 estados de nuestro país. ¿Cuáles son esos estados? Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. El Departamento de Estado de la Unión Americana explicó que en las últimas semanas aumentaron los delitos en esas entidades, por lo que sugirió a sus connacionales no viajar a esos destinos en caso de que los estadounidenses deban viajar por México. Señaló, deberán hacerlo mediante carreteras de peaje y no de noche. Les sugirió precaución al visitar bares, discotecas y casinos y no mostrar signos de riqueza como relojes caros o joyas. Al fin y al cabo, el tema de la ostentación. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, se reunieron ayer con don el ingeniero Javier Jiménez Espriu, propuesto para dirigir la SCT en la próxima administración y con un gran conocimiento en materia esta, ¿eh? Es lo suyo. Bueno, la idea es discutir pormenores de los contratos para el nuevo aeropuerto y yo diría que el aeropuerto mismo. Se acordó mantener la comunicación, intercambiar información y llevar a cabo más reuniones sobre temas técnicos, financieros, geológicos y de medio ambiente con representantes de ambas partes. La reunión, si usted recuerda, iba a ser el viernes pasado y la reunión acabó siendo el día de hoy. Qué bueno que están ahí, que discutan, que vean, que hablen los especialistas, los investigadores y los técnicos. Pausa. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. El sonido de la radio.